Hola, soy Ana María Simón y te invito a escuchar Latinoamérica en Vivo con el licenciado Juan Contreras por Al Son del 23 94.7 FM. Te abrazo a la distancia al camarada Jaime Castillo Petrus, chileno, miembro del MIR en la década de los 60, desde muy joven salió. Bueno, ya él nos va a contar toda su historia. Es importante este testimonio que nuestros jóvenes que están creciendo en el marco de la Revolución Bolivariana conozcan este testimonio. Y no solo los jóvenes venezolanos, los jóvenes latinoamericanos y caribeños, porque es la historia de nuestras luchas del pueblo latinoamericano y caribeño por construir ese mundo mejor, por construir el socialismo. Y parte de eso es la vivencia que hoy vamos a obtener este testimonio. Desde ya le agradezco y le doy las gracias a Jaime Castillo por esta importante oportunidad de conversar con él para que nuestro pueblo conozca su testimonio. Así que muy buenos días, Jaime Castillo. Bienvenido al programa Al Son del 23. Buenos días. Muy bien, compañeras. Reciban un fuerte abrazo fraterno, cargado de optimismo y esperanzas desde el sur del continente, desde Chile. Mi nombre es Jaime Castillo Petrucci. Compañeros, los radioyentes sabrán entender las dificultades técnicas que tenemos. Obviamente corresponde a factores ajenos a nuestra voluntad, a la suya, a la mía, compañero. Pero acá seguimos adelante con este espacio que usted nos brinda. Agradecemos su gentil solidaridad, camarada, y el interés por las luchas de nuestros pueblos y sobre todo por divulgarlas, por hacer conocer a las nuevas generaciones lo que ha sido pues nuestros errores, nuestras debilidades y obviamente nuestros aciertos en la lucha contra el imperialismo y contra el neoliberalismo. Compañero, yo le explicaba a usted y a sus radios oyentes que desde mi más temprana adolescencia, 13, 14 años, en la época de la Unidad Popular, en el año 1970, yo paso a formar parte de las filas del MIR de Chile en lo que eran las luchas estudiantiles, en el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el FER. Y desde ahí seguimos comprometiéndonos en el proceso revolucionario y popular que se había con el gobierno de nuestro compañero Salvador Allende Cosens, el gobierno de la Unidad Popular, donde la política oficial de mi organización en esa época era la de un apoyo crítico al proceso popular, y la denuncia y el ataque pues a las posiciones de derecha dentro del movimiento popular y de enfrentamiento frontal con los servidores y lacayos del Estado burgués. En esa época, el proceso revolucionario y popular en Chile concluye pues con el golpe de Estado salvaje de Pinochet, como bien conocido, ¿no? Una contrarrevolución fascista, gorila, militar, que echó por tierra todos los sueños de mi generación, que asesinó a miles de chilenos, torturó y exilió otros tantos miles, inclusive millones de chilenos, más de 2 millones salieron del país por la situación política, económica y social que se decretó acá después de la dictadura. La diáspora del exilio chileno abarcó prácticamente todo el mundo y muchos de esos compañeros posteriormente volvieron a luchar en Chile contra la dictadura a fines de los años 70 e inicio de los años 80. Entre esos miles de compañeros que acataron pues, la orden de mi organización de retornar al país a incorporarse a un puesto de lucha, también me encontraba yo. Es así como participamos en un esfuerzo guerrillero en el año 1980 hasta el año 1981, guerrilla rural en el sur de Chile, que fue derrotada por la dictadura con un grave, pues un dolorosísimo costo para nuestra organización. Murieron muchos compañeros y compañeras, otros también fueron detenidos. Fue un ejemplo de lucha, de coraje, de consecuencia y de lucha frontal contra la dictadura, que fue recogido después por militantes populares y tuvo mucho que ver, pues hombre, con lo que fue la acumulación de fuerzas que culminó con el derrocamiento de la dictadura, ¿no? Con la salida de Pinochet del poder y el inicio de una nueva transición, entre comillas, democrática, que de una u otra forma pensaba recoger los ideales libertarios, democráticos y antiimperialistas de nuestro pueblo. ¿Me está escuchando, compañero? Estamos escuchando perfectamente, Jaime, estamos escuchando perfectamente. Muy bien, compañero Juan. Continuamos entonces. A partir de 1990 se instauró en Chile los gobiernos de la concertación, que eran pues los gobiernos de oposición, democrática, legal, políticamente hablando, a la facción pinochetista, pero muy lamentablemente esos compañeros que en algún momento encarnaron esa ilusión, pues hombre, de transformar el país en una democracia avanzada, una democracia más amplia, más participativa, y que era camino quizás a un proceso popular como el que están viviendo hoy Diego Pérez en Venezuela. Lamentablemente esas generaciones, hombre, de conductores del gobierno de la concertación, no han hecho más que continuar el modelo político y económico heredado de la dictadura. No han tocado la constitución de Pinochet, han respetado, hombre, los fueros militares, han defendido a Pinochet cuando fue detenido, han tratado con una sumisión absoluta a los genocidas, les han dado algunas condenas muy leves cuando se ha dado el caso, y sobre todo les han creado unas cárceles de lujo absolutamente inconcebibles para violadores y genocidas, no violadores de los derechos humanos y genocidas del género humano, ¿no? Entonces, la continuidad del modelo hasta el día de hoy está vigente, la constitución pinochetista está incólume, y el último gobierno de la concertación ahorita, el gobierno de Bachelet, está, hombre, cada vez dando más estertores de lo que es esa opción política, ¿no? En Chile hay un escenario político muy interesante que se abre este año, que va a ser preelectoral, y entonces se avecinan luchas populares a lo largo y ancho de Chile. Pero volviendo un poco atrás en lo que es mi cuestión personal, poco mi testimonio, compañero Juan y compañero radio oyentes, a partir del año 86 yo me integro a lo que es la lucha revolucionaria del pueblo peruano y paso a formar parte de las filas del movimiento revolucionario Túpac Amaru en el Perú. Eso es hasta el año 93, en octubre, que soy detenido. Y soy detenido y he pasado 23 años en prisión. Durante esos 23 años hemos convivido con nuestros compañeros hermanos peruanos y hermanas peruanas y otros compañeros chilenos internacionalistas también. Eran 6 presos políticos chilenos, 2 compañeras y 4 compañeros, que pasamos pues toda esa experiencia de un régimen atroz, de un régimen absolutamente de excepción en lo que era tratamiento de los presos políticos. En la práctica recibíamos tratamiento de prisioneros de guerra, ¿no? Con todo lo que ello implica. Afortunadamente siempre estuvo presente la solidaridad internacional, estuvo presente, lo tengo que decir con todas sus letras, en su momento, la Cruz Roja Internacional, que jugó un rol en la defensa de los derechos de los presos políticos, y por supuesto nuestras familias en Chile, en América Latina, y un gran movimiento de solidaridad política desde acá, que impidieron pues que fuéramos masacrados, aniquilados en las cárceles, como en algún momento temimos, pues, ¿no? Fundamentalmente porque a partir de 2 grandes acciones que hizo el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pensábamos que el Estado iba a tomar represalias con los presos políticos, que en la práctica éramos sus rehenes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? La organización MRTA, coherente y consecuente con la tradición de rescatar a los prisioneros políticos, a sus hermanos y hermanas prisioneros en las mazmorras de la dictadura, organizó un gran operativo el año 95 con el fin de capturar el Congreso Nacional y exigir pues la libertad de todos sus combatientes, de todos sus militantes y mandos, a cambio pues obviamente de la libertad de los rehenes, si es que hubiera sido exitosa la toma del Congreso. Lamentablemente esa operación fue abortada hace este tiempo, desarrollándose pues el descubrimiento de la base operativa donde estaba concentrado el equipo que iba a tomar el Congreso, y ellos lo que han hecho es represaliarnos a nosotros, tomar más aislamiento, tomar más distancia, mandar a compañeros a diferentes cárceles, a diferentes lugares de Perú, separándonos de nuestras familias, separándonos, hombre, de nuestras amistades y aislándonos pues políticamente lo más posible, ¿no? Eso culmina pues nuevamente con una gran acción que hace la organización en diciembre del año 96, el 17 de diciembre de 1996, un comando del MRTA, 14 compañeros, con el secretario general de la organización a la cabeza, el comandante Néstor Cepa Cartolini, y los 13 combatientes y mandos valerosos y muy valiosos para nuestra organización, ellos toman la residencia del embajador japonés, donde celebraban, pues hombre, el cumpleaños del emperador, ¿no? Del emperador japonés. Había más de 1000 personas y se tomó la residencia con algunos tiros, algunas explosiones, pero de una forma operativa impecable, donde no hubo ni un solo herido, ni un solo rasguño, aparte un poco de la tensión del momento, ¿no? Entonces, los primeros 3 días, la organización dispone, pues, la libertad de todos los retenidos en ese momento, que no eran ni militares, ni personajes públicos de la dictadura, ni personal diplomático a nivel internacional. De los 1000 y tantos retenidos que habían, salen todas las mujeres absolutamente, y todo personal ajeno, y finalmente quedan 72 retenidos, que son con quienes se inicia una negociación de larga data de 4 meses, ¿no? Exigiendo la libertad a todos los combatientes, compañeros prisioneros de la RTA. Y esto culmina con la retoma por parte del Estado el 22 de abril, el 22 de abril, de la retoma de la embajada, de la residencia del embajador Carmen, ¿no? La residencia del embajador, con la caída de combate de nuestros 14 compañeros, 2 bajas civiles producto de las balas del ejército, ¿no? Bueno, un militar que cae a manos de la bala, las balas de los bomberos, del fuego canarista, y entonces se han producido a partir de eso una serie de sucesos que tienen que ver con los derechos humanos del combatiente detenido, porque de los 14 compañeros habían por lo menos 6 que quedaron sin balas, que siguieron combatiendo y fueron hechos prisioneros, pero finalmente fueron aniquilados de la peor manera, ¿no? O sea, la orden de Fujimori, de Montesinos, era no dejar ningún compañero sobrevivir. En este momento hay 2 juicios que se están desarrollando para determinar los culpables de la ejecución de esos prisioneros políticos, de esos combatientes, de esos prisioneros de guerra en ese momento, inermes, que fueron asesinados a mano alzada. Producto de todas esas luchas, compañeros, se llega pues a finalizar con la dictadura de Fujimori en el año 2000. O sea, la corrupción, el robo, el descaro absoluto, la desvergüenza y la inmoralidad total que caracterizó a esa dictadura corrupta y cleptómana, culminó con su caída en el año 2000. A partir del año 2000 se inicia un proceso relativamente similar al que tenemos acá, entre comillas, de transición, tenemos acá en Chile, me refiero, de transición a la democracia. Pero coincidentemente con el proceso chileno, tampoco se ha mellado la constitución fujimorista, sigue exactamente el mismo modelo económico, político y social. Y por ejemplo, hasta el día de hoy, compañeros, que ya van prácticamente 16 años, 17 años de la caída de la dictadura, siguen habiendo muchos prisioneros políticos en el Perú. Entonces aprovecho esta oportunidad para comunicar pues a los radioyentes, a los jóvenes, compañeros y compañeras de América Latina y Europa que nos pueden sintonizar, de que la situación de los presos políticos en el Perú sigue siendo una realidad lacerante. Tenemos un promedio de 300 prisioneros políticos, de los cuales aproximadamente una veintena solamente pertenecen a mi organización, al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El resto de prisioneros pertenece a las filas del Partido Comunista del Perú, malamente conocido como Sendero Luminoso, ¿no? Dentro de mis compañeros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, tenemos 3 compañeras que están detenidas en la cárcel máxima seguridad de Chorrillos, y ellas están sometidas a un régimen absolutamente severo que no ha cambiado un ápice de lo que era el régimen carcelario en la época de la dictadura. Las compañeras no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a su intimidad con sus parejas. En la práctica están absolutamente recortados sus derechos como funcionarias, ¿no? Un poco diferente la situación de los hombres en las cárceles del Perú, donde sí pueden desarrollar trabajos, estudios y de una u otra forma vida familiar, ¿no? Pero sí sigue siendo muy severa la situación en la base naval del Callao, en la cárcel militar de la base naval del Callao, donde tenemos ahí varios prisioneros políticos, tanto del Partido Comunista del Perú como 2 compañeros dirigentes máximos de la organización, el compañero comandante general Víctor Cola de Campos y el compañero Miguel Ricón Rincón, que es el segundo al mando de mi organización. Ellos siguen teniendo un régimen absolutamente severo de prisioneros de guerra, ¿no? Compañeros aislados, solamente pueden visitar a sus familiares directos y por locutorio una vez a la semana. Tienen un patio pequeñísimo y no tienen contacto o interacción con otros presos, o solamente 6 presos que hay en esa base naval y cada uno sale en un momento dado del día al año, ¿no? Estamos nosotros exigiendo a nivel internacional y a nivel nacional de nuestros compañeros Radio Orientes de que se cumpla una sentencia judicial donde implica un primer paso del traslado de los compañeros a cumplir su pena en un penal civil, ¿no? Es absolutamente aberrante hacia el estilo Guantánamo, compañeros, de que existan civiles en un penal militar, ¿no? Con la Marina de Guerra del Perú, quien les custodia, compañeros, es personal de la Marina de Guerra que anda encapuchado, ¿no? Que anda con su fusil, que no habla con los compañeros, no responde las preguntas y los trata de una manera pues como que fueran efectivamente enemigos de la patria, ¿no? Traidores a la patria en el concepto de ellos, ¿no? Entonces, el primer paso que estamos exigiendo, aparte de dar a conocer esta situación, es que se unen la mayor cantidad de voces posibles para que estos compañeros pasen a un penal civil, camarada, y puedan ellos desarrollar una vida de presos comunes, presos de lo común, me refiero, ¿no? Presos políticos, pero una vida común, una vida donde ellos puedan estudiar, la universidad de cursos a distancia, el mismo caso mío, yo he podido combinar dos carreras en la carcelería y en este momento estoy actualizando mis papeles para ejercer como periodista y como psicólogo. De aquí a fin de año espero, desde este año 17 espero formalizar todo eso. Entonces mis compañeros que están detenidos en la base naval no puede simplemente hacer uso de ese derecho humano de libertad, que es el estudio, que es el superarte como persona, que es el avanzar para poder aportar a la producción de una nueva sociedad, ¿no? O sea, ellos tienen el autoestudio y están muy, muy imbuidos de eso, pero no pueden, pues, hombre, avanzar de forma sistemática a nivel universitario. Eso es lo que más o menos quería yo comunicar en un primer momento y quiero atender a sus preguntas, compañero Juan. Bueno, muy interesante el relato que tú acabas de hacer, además de interesante, conmovedor también, después de pasar 23 años. Yo quería detenerme en esos años 80, porque tengo entendido que luego del fracaso de eso que tú nos acabas de decir, de la instalación de la guerrilla, que tienes que salir, creo que hay un paso previo antes de incorporarte a la lucha en el Perú, es tu paso, tu solidaridad con la revolución nicaragüense. De hecho, hay en algunas fotos donde sales detrás del comandante Daniel Ortega, hoy presidente de Nicaragua, nuevamente, afortunadamente, para las luchas en América Latina. Y también en 1994, en 3 horas, fuiste juzgado y condenado a cadena perpetua. ¿Qué se siente en un momento como ese, cuando eres juzgado con, bueno, jueces sin rostro, que era lo que había en el Perú en ese momento con Fujimori, a cadena perpetua? Quiero que nos hables un poquito de esos dos temas. Muy bien, compañero Juan, comprendía las preguntas. Bueno, efectivamente, como tantos otros compañeros internacionalistas de toda nuestra gran América Latina, nuestra patria grande, hubieron muchos compañeros que participamos de una u otra forma en el desarrollo de procesos revolucionarios, tanto en Nicaragua como a nivel de América Central. Son páginas gloriosas que escribieron en sus pueblos, de las cuales nos sentimos orgullosos de haber sido parte en algún momento, y es nuestra gran herencia, ¿no? Demostrar que la revolución en América Latina no tan solo es urgente, es necesaria, no tan solo eso, sino que además es posible. Es posible hacer la revolución en nuestros países, compañeros, y los revolucionarios de cada país deben determinar las formas de lucha y el pueblo, por sobre todas las cosas, las formas de lucha que hay que impulsar en cada uno de esos momentos, camarada, ¿no? El paso que nosotros tuvimos con Nicaragua se selló además con el nacimiento de una de mis hijas en ese país. Entonces, la ligazón americana central es obviamente, desde todo punto de vista, infinita, inmensa, eterna, digamos, camarada, ¿no? Hasta el día de hoy no he ido aún, pero sé que llegando allá, el día de mañana, golpeo una puerta, otra puerta, y llego como si fuera mi casa, como si hubiera sido ayer, ¿no? Tengo mis camaradas, hermanos, mis hermanas allá que lo hemos hecho, digamos, por mantener adelante este sueño de la patria socialista, de la patria socialista latinoamericana, ¿no? Es una tarea pendiente, hay procesos que avanzan, obviamente hay matices, hay algunas cuestiones que podemos señalar críticamente, quizás no es el momento, ¿no? Pero la revolución en nuestra América Latina es una tarea pendiente, compañeros, es un proceso proceso complejo, muy, muy acorde a cada una de las realidades nacionales, pero entender que solamente el empujar esos procesos complejos y nacionales en una dimensión histórica latinoamericana, siguiendo el sueño de Bolívar, el sueño de Tupac Amaru, no es el sueño de nuestros grandes compañeros que estábamos unidos por ese ideal, por esa utopía. En ese camino es donde vamos a realmente ser plenos, felices, absolutamente compañeros, realizados a partir del revolucionario, ¿no? Eso es lo primero que quería plantearle. Lo segundo, con respecto al carácter del juicio al que fuimos sometidos, efectivamente la dictadura aplicó leyes de excepción con todos los combatientes que eran detenidos. Los que lográbamos pasar vivos y llegábamos a las cárceles, éramos sometidos a un juicio absolutamente disciplinario, de corte militar, absurdo, ¿no? Para guerrilleros civiles, para políticos civiles, y nos sometían en la práctica a todos los combatientes a la pena de cadena perpetua, incluyendo el caso nuestro que éramos chilenos. La tipificación procesal era traición a la patria, que era un concepto añejo de la guerra de Chile con Perú, de Perú con Chile del siglo XIX, que implicaba pues aplicar ese concepto de cadena perpetua a quienes traicionaban a la patria. Entonces, en el colmo del absurdo, esa categoría jurídica, esa categoría penal la aplicaron a compañeros combatientes internacionalistas, seis chilenos y una norteamericana, que fuimos así por decreto en menos de una hora de juicio, donde no hubo proceso jurídico, no hubo derecho a defensa, los abogados no pudieron conocer los expedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos condenados, pues, de un carpetazo, como se dice allá, a cadena perpetua o traición a la patria. Entonces, sobre ese avance, compañeros, nosotros organizamos nuestra estrategia de defensa, obviamente usando los mecanismos que teníamos al alcance, y era el Fuero Nacional Chileno, el Fuero Nacional Norteamericano, y acudiendo a las instancias internacionales, tanto, sobre todo y particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por el correr de los años se apersonó y se hizo parte de nuestra defensa, y llegó en un momento dado, hasta el año 99, a exigir nuestra libertad cuando pasamos de la comisión a la corte, ¿no? A dirimir, pues, ¿no? Exigía nuestra libertad inmediata, cosa que lamentablemente la Corte Interamericana no falló en ese sentido, pero sí falló, y que fue realmente un aporte también al proceso de los presos políticos en el Perú. Falló porque el Estado peruano debía realizar nuevos juicios a todos los compañeros que habían sido condenados a cadena perpetua, partiendo de la base que eran juicios militares a civiles y que habían sido sin respetar el derecho internacional, sin respetar el debido proceso, o sin respetar el derecho a defensa, etc. Entonces, con ese paso, de un momento a otro, casi 6.000 prisioneros políticos comenzaron a gestionar sus papeles y a llevar nuevos juicios adelante. Y producto de eso hubieron muchos, pero muchos compañeros, increíblemente, que después de 10, 15, 20 años de cárcel salían absueltos, porque obviamente no habían los papeles, no habían los testigos, y muchas veces algunos compañeros no tenían las pruebas y salieron sueltos, pues, ¿no? Y otros fuimos condenados a otras penas. A mí me dieron, por ejemplo, 23 años y los tuve que hacer íntegros hasta el último día. Y volviendo un poco atrás, cuando nosotros nos condenaron a cadena perpetua, nosotros ya sabíamos, compañeros, y estábamos preparados política y ideológicamente a que íbamos a ser condenados a cadena perpetua. Y al mismo tiempo, en base pues, al estudio de la historia, a la lucha de los pueblos, sabíamos que en el Perú más jamás se había cumplido una cadena perpetua, que no daba más de 20, 25 años, que era lo que la historia nos enseñaba. Eso es lo que arroja el estudio. Y hago un llamado también a las nuevas generaciones de América Latina y los compañeros de Europa que nos escuchan. El estudio es fundamental, compañeros. No basta con que tengamos algunas cosas claras y empujemos hacia adelante proyectos políticos. Nosotros tenemos que estudiar a diario, mañana, tarde, siempre, cada día, y penetrando en lo que es la historia de nuestros pueblos, conociendo nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras limitaciones, de todas las experiencias de nuestra patria grande, y por supuesto reivindicando y recogiendo pues, los aciertos, que son bastantes también, ¿no? Es fundamental el estudio y estar más preparado que la reacción, más preparados que los servidores del imperio, los servidores del capitalismo, ¿no? Es un desafío permanente. Tenemos que ser mejores que ellos y la base de ellos está en el estudio y en el compromiso. Palabra y acción, verbo y acción. Siempre tiene que ser esa nuestra máxima, compañeros. Entonces, para terminar ese punto, compañero Juan, nuestra condena, cadena perpetua, era esta, la combatimos política y políticamente, y bueno, pues acá estamos 23 años después, cambio. Luego de 23 años en la cárcel, pues en condiciones duras, porque tenemos entendido, bueno, pasaste por todas las cárceles en el Perú, en las más altas, con las temperaturas más fuertes, inclusive en una te golpearon, en una esa de cambio, te golpearon los presos comunes, bueno, a todo el colectivo de presos. Hoy sales con ese mismo entusiasmo, con ese mismo amor, con la patria, ¿algún resentimiento, algún odio? Muchas gracias por la pregunta, compañero. Bueno, sí, puedes decirte que si nosotros pudimos resistir todos esos años de carcelería, fue porque estuvimos siempre un contingente de compañeros, hermanos, ¿no? Unidos, ¿no? Siempre enfrentando, pues, hombre, los diferentes sucesos de la cárcel, ¿no? La vida cotidiana en la cárcel es dura. Y sobre todo cuando partimos de la siguiente premisa, hermano, de que al momento en que yo soy detenido, quedamos 30 presos, 25 mil presos. Te hablo de 23 años atrás. Y hoy en la actualidad tienes prácticamente 90 mil presos, o sea, tres veces más, y donde no ha habido un crecimiento, si tú quieres, de la infraestructura carcelaria, ¿no? Entonces, la política actual del Estado peruano es condenar a un muchacho que robó un celular a 10, 12, 15 años, a un muchacho que robó una carrera a 10, 12, 15 años, así sean primerizos, entonces les quitan sus beneficios penitenciarios. Y tienes un fenómeno que es terrible en este momento, que es un asentamiento y una sobrepoblación espantosa, bueno, como es la situación lamentablemente de las cárceles en Brasil y en nuestra patria querida Venezuela, hermano, donde también el problema carcelario es tan agudo, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, enfrentamos siempre todas las situaciones desde un punto de vista político, ideológico, muy, muy fuerte, operativo y militar también dentro de la cárcel. Esa inmensa mayoría de prisioneros comunes, inmensa mayoría que ha ido creciendo cada vez más, gran cantidad de ellos, hombre, son antiguos reservistas de las Fuerzas Armadas o antiguos policías, gente que tiene conocimiento y preparación de las armas, ¿no? Entonces ellos generalmente tienen un corte, lamentablemente, muy diferente de las Fuerzas Armadas revolucionarias bolivarianas, ¿no? Acá en nuestros países, la teoría de la contrainsurgencia, la reacción ha quedado profundo en los ex miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, hasta el nivel que han llegado a delinquir de una manera realmente impresionante, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los prisioneros políticos del Perú y también acá de Chile han pasado por el ejército y por el policía. Entonces los enfrentamientos que vivieron dentro de la cárcel muchas veces tenían ese tinte, ¿no? Era el intento de ellos de ocupar espacios que teníamos los presos políticos y nosotros de la defensa en nuestros espacios, con la característica de que cada vez eran más compañeros presos políticos los que salían en libertad, o sea, disminuíamos el número y que cada vez iba creciendo el número de los presos comunes, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, de ahí la urgencia también de cerrar de una vez por todas el capítulo de los presos políticos en el Perú y lograr, pues, hombre, la inmediata liberación de todos ellos, ¿no? Tenemos compañeros que están condenados a 35 años. Hay algunos compañeros que siguen condenados a cadena perpetua, particularmente en el caso de mi organización, un compañero, Javier Pando, es el único que tenemos condenado a cadena perpetua, y del Partido Comunista de Perú, varios dirigentes, tanto varones como mujeres, también están condenados a cadena perpetua, ¿no? Una aberración absurda, absoluta, ¿no? Y mis dos máximos dirigentes que están en la base naval, compañero Víctor Pola de Campos y compañero Miguel Rincón, están condenados a 35 años. Entonces, ellos normalmente, hasta el año 2009, sus 35 años, con la reducción de la pena por los beneficios penitenciarios, deberían haber salido en un promedio de 25 años de carcelería, que ya los tienen, 25 años más o menos. Pero el señor Alan García Pérez, 2 meses presidente de la República del Perú, el año 2009, en el mes de octubre, cercenó, cortó absolutamente, eliminó los beneficios penitenciarios para los presos políticos. De esa forma, yo, por ejemplo, iba a salir de libertad el año 2010, con 17 años y meses de carcelería, y mis compañeros a cumplir los 25 años, pero tuve que hacerme entonces la condena entera de 23 años, producto de esta eliminación de los beneficios penitenciarios. Responsabilidad de este señor Alan García Pérez, un político corrupto y genocida, no conocido y denunciado en Perú, y mis compañeros están en este momento cumpliendo sus 35 años. o sea, totalmente aberrante. Entonces, otra de las luchas que estamos impulsando, aparte de que ellos los saquen de la base naval del Callao de ese penal militar y pasen a penal de civiles, es de que se apliquen los beneficios penitenciarios en el Perú. En este momento hay una recolección de firmas en el Perú para iniciar lo que se llama un proyecto de iniciativa ciudadana en el Congreso que restaure los beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces hay una cantidad de familiares nuestros y también de hermanas de la Iglesia Católica que están muy, muy comprometidos con este proceso y andan en iglesias, andan en las filas, en las entradas, en las cárceles, recolectando 100.000 firmas, tienen que juntar, ya llevan 70.000. Entonces esperamos que de aquí a marzo, más o menos, marzo, abril, se junte la cantidad de firmas necesarias para hacer este proyecto de ley y se puedan restaurar los beneficios penitenciarios para los presos políticos, ¿no? Y bueno, y otros presos también. En general es una medida por todos los beneficios que los han vulnerado, los han eliminado todos los delitos. Prácticamente hoy en el Perú hay dos o tres delitos que tienen beneficio. El concepto ese, ¿no? Es más penas de cárceles más altas, meter todo el mundo a la cárcel y quitarle a todo el mundo los beneficios. Y con la misma infraestructura carcelaria, ¿no? O sea, es una aberración absoluta por donde se le cambia. Bueno, el odio de ese enemigo. Me llama la atención, Jaime, te sacan, sales 23 años de prisión, te sales de la prisión, no te dejan ni siquiera pisar las calles, digamos, del Perú, ahí mismo te trasladan a Chile, y a tu llegada a Chile, en el marco, te estaba recibiendo muchos compañeros, familiares, amigos, en el aeropuerto, dijiste algo así como esto: no estamos completamente libres. ¿A qué te refieres? Mi hermano querido, muchas gracias por la pregunta. No da sentido eso, porque no estamos completamente libres y no somos completamente felices con nuestra libertad. Mientras que ellos, compañero, una compañera detenida, pues hermano, ¿no? Y me emociono por no pensar en ellos que están allá, ¿no? En las peores condiciones, a pesar de que tenemos alguna coordinación con sus familiares y les enviamos nuestros saludos, les contamos lo que estamos haciendo, pronto van a tener noticias de esta entrevista también. Todo eso ayuda mucho a la situación del preso político, ¿no? Y sobre todo lo que es la fortaleza, pues, hombre, ideológica, de mantener la frente en alto, hermano, de mantener los principios, los valores, los ideales revolucionarios, pues sobre todas las cosas, la convicción y la consecuencia, ¿no? Todo eso, lo que se respeta, la dignidad del prisionero político, lo que nosotros siempre hemos puesto como primera cuestión definitoria de lo que es la condición del preso político, la dignidad del combatiente, hermano, ¿no? Entonces, mientras haya un prisionero político, no estoy completamente libre, no soy completamente feliz, hermano. Ese es el sentido de lo que quisimos decir. Pero también decirte que el ingreso a Chile fue maravilloso, absolutamente una cosa, pero un regalo de la vida, hermano. Porque yo obviamente esperaba que estuviera la familia y algunos compañeros, pero nunca esperé que iba a haber tal cantidad de compañeros. Y desde ese día, hermano, te digo, no hay día que después de mi trabajo no me reúna con compañeros activos, compañeros jóvenes, nuevos, que no he conocido, con mi familia, invitaciones para allá, he subido unos kilitos de su hermano también, tanta comidita, esos brindis, cosas ricas, que la gente te hace cariño con eso, hermano, ¿no? Entonces, ha sido un reencuentro absolutamente feliz con mi padre, con mi familia, ¿no? Con mi compañero, ¿no? En Colorado, tres meses casi que voy a cumplir, hermano, que digo, hoy día estoy cumpliendo 3 meses de libertad. Hemos avanzado muy bien en la percepción, que nunca es fácil, pues, ¿no? Hemos conseguido trabajar, estamos acá, hermano, gracias a la generosidad de algunos camaradas, pues trabajando de vendedor, de obras de arte, ¿no? Uno que me gusta mucho, porque también trabajamos algo relacionado al arte en la cárcel. Hicimos trabajos en cerámica, en pintura, tallado de madera, en huesos, en fin, varios aportes para, como decimos en Perú, renunciar, ¿no? Conseguir recursos, ¿no? Para automantenernos y en algún momento inclusive ayudar a nuestra familia. Entonces, si ya he resuelto el problema de trabajo, el problema de la vivienda, afortunadamente también, y ha llegado mi familia del Perú, tengo mi compañera que se ha venido en estos días, está cumpliendo 3 semanas acá. Tenemos 2 hijos, una niña de 12 años, Paula, y Rocco, de 6 años. Ojalá que me estén escuchando en este momento, porque le diera a esa que ellos estuvieron ahí en internet. Mi viendo la entrevista, escuchándola, ¿no? Así que un beso, un abrazo para todos ellos. Y acá estamos, pues, hermanos, haciendo patria, haciendo familia, haciendo futuro. Cambio. Bueno, nos alegra mucho realmente tu alegría y ese recibimiento. No se esperaba más, pues, de tu pueblo, de los compañeros, de los camaradas, de la familia, el reconocimiento a tu lucha, tu constancia, tu abnegación. 23 años después, Jaime, América Latina es otra. Hoy desde otras trincheras hay unos cambios, podemos decir que importantes para América Latina. La revolución bolivariana, el proceso con Evo Morales en Bolivia, el proceso con Rafael Correa en el Ecuador, pudiésemos decir también el Paraguay, el cambio que se dio en un momento con el cura Lugo, la gente no votó por liberales ni Colorado, y bueno, expulsaron al cura Lugo, un golpe de Estado desde el Congreso, el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay, con Tabaré Vázquez primero, después con Pepe Mujica, un histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que bueno, fueron parte de los 9 rehenes de la dictadura, el regreso de los sandinistas al poder, la toma del poder por el farabundo Martí, 12 años de guerra civil, 75.000 muertos, 24 gobierno de derecha, llegó Funes y, como digo yo, no fuñó, porque de vez de ver para el sur miró para el norte, pero ahora está Salvador Sánchez. Cuba, que sigue siendo ese bastión de dignidad, ese faro que alumbra a la América Latina. En Honduras también hubo un cambio importante con Merce Laya, y bueno, vemos cómo terminó también lo expulsaron, pero hay unos cambios significativos en América Latina. ¿Qué lectura le hace Jaime Castillo, luego de 23 años, a esos cambios que hoy en América Latina, incluyendo a Brasil, que bueno, acaban de sacar a Dilma Rousseff, pero todos esos cambios conformaron en algún momento un escenario importante de camino de gobiernos progresistas, gobierno de izquierda y de avance hacia la construcción del socialismo, ya no por la vía armada, sino a través de la vía electoral, esa que en algún momento por el golpe de Estado el 11 de septiembre del 73 te llevó a Francia y a conocer a Víctor Polay Campo. Hoy, 23 años, digamos, después de la prisión, hay un cambio significativo en América Latina. ¿Cuál es tu lectura? Mi hermano querido, te agradezco la pregunta. Bueno, desde la cárcel, de una u otra forma, hemos seguido todos los procesos revolucionarios, ¿no? Los procesos democráticos y populares de Gaza, y obviamente hemos creado una simpatía enorme, particularmente la figura de nuestro legendario comandante Chávez y el faro luminoso que siempre ha sido, pues, hermano, la revolución cubana, ¿no? Todo lo que son los avances que tú me has dicho, son esos avances, pequeños avances. Cada proceso nacional con sus particularidades, podemos tener matices, críticas, diferencias, pero en definitiva siempre vamos a tener el siguiente axioma, hermano. Cuando el imperialismo ataque esos procesos es porque está siendo tocado. Cuando la reacción ataque esos procesos es porque está sintiendo sus privilegios que están vulnerándose, que están carcomiéndose. Ese es el punto y esa tiene que ser nuestra tabla de medición, hermano. Si el imperialismo, si la reacción ataca los procesos es porque estamos avanzando en la buena dirección. Quizás no en la profundidad, no en la intensidad, no en la velocidad que quisiéramos. Algunos usan algunas frases así como de que es lo que se puede hacer en el momento, en fin, pero son pequeños avances. Ahora, yo pienso muy modestamente, hermano, de que los principios y los valores que encarna la revolución cubana, que encarna, digamos, el liberalismo, siguen presentes y siguen urgentemente necesarios a realizar en nuestro continente, hermano. Yo, después de 23 años, vino con profunda simpatía el proceso de compañero Evo, de compañero Correa, ¿no?, de compañero Salvador, obviamente la situación en Venezuela, profundamente siguiendo el proceso paso a paso, hermano, cómo se va defendiendo el proceso y se va defendiendo, pues, hermano, cada paso, y bueno, con la tremenda presión de la reacción y del imperialismo, ¿no? Fortalecer la acción popular, fortalecer el poder popular, fortalecer desde abajo la alternativa del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, desde el pueblo, es la única explicación posible, hermano. Las formas de lucha que tú bien me mencionas, esas las determinan los pueblos, las determinan las realidades, no las determinan algunas cabezas pensantes, gloriosas, lo que tú quieras, no, las determina la realidad concreta. Entonces, en este momento, partiendo de lo que fue pues la elección de la Unidad Popular, hermano, hay un axioma también político que es cambiable con el tiempo, ¿no? Las clases dominantes, el imperialismo, nunca van a ceder a sus privilegios, nunca van a entregar sus prebendas así de la noche a la mañana y de buenas maneras democráticas y pacíficas, ¿no? Entonces el pueblo tiene que prepararse para la defensa de los procesos populares. Y cuando un pueblo se decide luchar, estimando de ese pueblo, pues hermano, con sus vanguardias, con sus dirigentes, con sus militantes, las formas de luchas a implementar, eso, hermano, te proyecta la historia, ¿no? Y la historia es una sola. La historia la hacen los pueblos. La historia está en manos del futuro, en manos del pueblo. De acuerdo totalmente contigo, la revolución y las luchas las lideran los pueblos que saben siempre el camino a seguir y cuál es la construcción. El fallecimiento del comandante Fidel Castro para mí nos deja un gran vacío a nivel de las luchas latinoamericanas y caribeñas. Era un referente bien importante para nuestras luchas y lo va a seguir siendo. En vida lo fue y después de su siembra va a seguir señalando el camino. Pero nos deja ese gran vacío a nivel continental, a nivel latinoamericano y caribeño, Jaime. Ajá. Por supuesto. Bueno, Fidel encarna los valores más puros que la revolución, Fidel y el Che, ¿no? Y por supuesto los compañeros que tratan de seguir ese camino. Hay dificultades, hay diferentes visiones, hay expectativas, pero hay que tener la confianza en que un pueblo culto como ese pueblo cubano sabrá defender sus logros, sus conquistas, los avances de la revolución, sabrá, pues, hombre, no caer en la corrupción del imperialismo, del neoliberalismo. Y mucho depende también de cómo los pueblos latinoamericanos reaccionemos, de cómo no abandonemos a toda esa generación de militantes, de jóvenes constructores del socialismo, con todas las deficiencias que nosotros y limitaciones que podamos señalar, pero es un pueblo que es pleno, un pueblo que tiene acceso a la cultura, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la participación política plena. Hay muchas voces que dicen que ya con la muerte del comandante se acaba la revolución cubana y que viene el capitalismo paso galopante. Yo creo que no es así, quisiera que no fuera así, y hago un voto de confianza por esas juventudes comunistas, juventudes revolucionarias, juventudes patriotas de Cuba y de América Latina, pues, que acompañen ese proceso, hermano, de defender las conquistas de la revolución y, de acuerdo a la reconquista, impulsar, pues, nuevos espacios, nuevas conquistas. Entonces, hermano querido, esa sería mi opinión con respecto a ese último aspecto del cambio. A ver qué me dices. Por supuesto, yo también, nosotros desde acá le apostamos que Cuba siga siendo ese faro de rebeldía, ese faro que siga alumbrando a la América Latina y el pueblo cubano es un pueblo consciente. Durante todos estos años, pues más de 50 años, ha iluminado a esta América rebelde, ha apoyado todos estos procesos y seguramente que el camino va a seguir siendo ese. O sea, un pueblo culto, un pueblo preparado, un pueblo que ha conocido la construcción o el camino al socialismo y sabrá defender sus logros, su conquista y el socialismo. Volviendo a otro tema, 7 décadas de insurgencia en Colombia, la insurgencia colombiana, llámese FARC o ELN, bueno, ha hecho algunos acercamientos con el gobierno. En el caso de la FARC, pues ha firmado un acuerdo de paz que es importante, digamos, tanto para la región como para el pueblo colombiano, por ese llamado a construir la nueva Colombia, como lo dice las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Por supuesto que todos le queremos apostar a la paz, pero está presente después de 7 décadas las mismas causas que originaron el conflicto y aún más un paramilitarismo que sigue activo, que ha cobrado la vida de más de 30 dirigentes de la Unión Patriótica. Últimamente vuelven los paramilitares al acecho y asesinar a los dirigentes de defensores de los derechos humanos. En ese marco se firma este acuerdo. ¿Cómo se vislumbra o cómo, desde tu análisis, desde estos 3 meses en la calle, ves el proceso de paz en Colombia? Bueno, es un proceso muy, pero muy complejo, hermano. Entiendo que no ha finiquitado. Entiendo que el punto decisivo, absoluto, fundamental de entrega de armas no se ha concretado. Entonces es un proceso que está en avance, con todas los torpedores, las zancadillas, los peros que la reacción y el imperialismo le ponen a este proceso de paz. Hermano, es necesario reivindicar y rescatar que nuestra lucha siempre ha sido por la paz. Nosotros queremos una sociedad de iguales, una sociedad para todos, con igualdad de derechos y oportunidades. Queremos, hombre, una tierra y en particular una América Latina unida, próspera, que dé los frutos de su trabajo y su tierra a todos por igual, hermano. Queremos el acceso a la riqueza, queremos el acceso a la cultura, queremos la paz. Siempre ha sido ese nuestro máximo, nuestra utopía, nuestra idea, nuestros principios, nuestros valores más puros. Nos hemos visto en algunos momentos obligados a empuñar las armas porque la reacción y el imperialismo no nos dejaban participar, no nos dejaban avanzar en un proceso pacífico, gradual, democrático. Y el ejemplo más golpeante, si tú quieres, más terrible siempre ha sido pues, el de acá en mi patria, en la Unidad Popular, el gobierno popular, ¿no? Entonces, yo saludo cordialmente, hermano, de una u otra forma, si los compañeros revolucionarios en Colombia logran un acuerdo de paz que beneficie al pueblo, que sea un paso adelante, que logre derechos políticos, sociales, de participación económica, ¿no? Que supere un poco, evidentemente, las contradicciones grandes que existen en el seno de la sociedad capitalista, y sea un paso adelante, yo saludo eso, ¿no? Y siempre el parámetro siguiente, nunca olvidar a los compañeros radio oyentes, si el liberalismo está en contra, si la reacción nos pone zancadillas, si nos pone pues hombre muro, nos pone obstáculos, es porque vamos avanzando. Esa es la medida de las cosas, hermano. Cuando el imperialismo nos aplaude, y el imperialismo y la reacción nos aplaude, algo está fallando en nuestro proceso, compañero. Es la contradicción básica, es una contradicción fundamental y que sigue siendo la contradicción que cruza nuestra historia y nuestra realidad política, ¿no? Es la lucha de clases en su expresión más nítida y más concreta, sin caer en cuestiones mecánicas ni de manuales, ¿no? Pero ese es el problema concreto, hermano. Todo un proceso que avance y que sirva al pueblo, si es condenado por la reacción y el imperialismo, es tu sello de marca. Entonces, en este caso, ¿quiénes apoyan el proceso de paz? ¿Quiénes combaten el proceso de paz? Y las formas de lucha, compañeros Juan, compañeros radio oyentes, las van a determinar siempre los pueblos. Siempre los pueblos. Ese es un principio que tenemos que nosotros inculcar y respetar y reconocer, hermano. Yo deseo realmente desde el fondo de mi corazón y desde el fondo de mi compromiso político que ese proceso de paz culmine satisfactoriamente para el pueblo colombiano y para el pueblo latinoamericano. Porque de no ser así, nuevamente sigue abierto la trinchera de la guerra, con todo lo que eso implica y todos los bemoles que eso implica. El problema, por ejemplo, flagrante que tenemos en América Latina, compañeros, el narcotráfico, que lo carcome, lo corrode y lo infiltra todo, ¿no? Es una realidad lacerante que hay que tener mucha atención con eso, de la corrupción que prima, pues, y campea en toda América Latina, la corrupción de dirigentes, de partidos, que supuestamente han estado al servicio del pueblo, con 2 o 3 cánceres, ¿no? Enfermedades terminales, hermano, que corroden todo proyecto revolucionario, ¿no? Entonces, desde acá, en mi modesta opinión, y reivindicando que hemos sido luchadores por la paz, yo saludo ese proceso, compañero, iniciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y espero que en algún momento los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, tal como ellos lo están pidiendo, también se encaminen en ese rumbo y sobre todo las cosas que sean aportes y logros concretos para el bienestar del pueblo. Producto de nuestras luchas, Jaime, yo creo que aún quedan una deuda con nuestros pueblos. En Estados Unidos está preso Oscar López Rivera con más de 35 años de prisión. Está preso Simón Trinidad de las FARC. En Brasil está preso Mauricio Hernández Norabuena. En Francia está preso Ilis Ramírez Sánchez, venezolano, mal llamado Chacal, secuestrado en Sudán. Y en el Perú pues está Víctor Polay Campo y, como tú decías, otros 300 presos. ¿Cómo saldar esa deuda? ¿Cómo afinar para que esta América Latina, de todos estos procesos que se vieron, puedan recuperar nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestra camarada, su libertad? Muchas gracias por la pregunta, compañero. Como bien dice, estás concluyendo, me imagino. Por supuesto, bueno, por supuesto. El problema de la libertad de los presos políticos es una área de lucha vigente, actual, urgente, a nivel internacional. Todos aquellos compañeros luchadores sociales que en un momento han tenido que cuidar las almas en esa consecuencia, en esa virtud de entregar todo por el pueblo, todo por el futuro, esos compañeros que hoy día cumplen carcelería, lo que nos queda a nosotros, los camaradas que estamos en libertad y a todo hombre y mujer de buena razón, de buena voluntad, es exigir su liberación inmediata, es exigir el primer paso, el mejoramiento de sus condiciones de carcelería. Te cuento, yo llegando acá he participado al menos en dos actividades políticas amplias convocadas por la familia y los comités que apoyan al compañero Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, chileno, dirigente revolucionario, preso político en el Brasil, ¿no? Y tal como con él, así como con los compañeros que están presos en Estados Unidos, el compañero Ramírez que está preso en Francia, y en general todos los presos políticos y de conciencia que provienen del campo popular, habría que hacer una especie de coordinador internacional por la libertad, el mejoramiento de las condiciones de vida y por la libertad de esos prisioneros políticos, luchadores sociales encarcelados, hermano, ¿no? O sea, reivindicando al maravilloso dirigente vietnamita, compañero Ho Chi Minh, él decía: nada es más hermoso que la independencia y la libertad. Él lo decía, por supuesto, con respecto a su país, hacia el colonialismo japonés, francés y norteamericano, ¿no? Pero esa frase habría que hacerla carne en nosotros: nada es más hermoso que la independencia y la libertad. Y esos compañeros que han entregado su libertad, y afortunadamente no entregaron sus vidas, como lo han hecho tantos otros camaradas que han sembrado camino, hermano, con sus ejemplos, con sus consecuencias, y los honramos con eso, por eso los honramos a ellos, a los caídos, en una actitud política digna, consecuente, de futuro, socialista, comprometida, permanentemente revolucionaria, y con eso mismo los compañeros que están chilenos, los honramos exigiendo su libertad, y también les pedimos que se mantengan, pues, hombres dignos, ¿no? Que se mantengan coherentes, que se mantengan enteros, que no sucumban, porque ellos son nuestra reserva blanca, ¿verdad? Los compañeros prisioneros políticos, tanto en Perú como en donde hemos mencionado, son la reserva moral, pero los compañeros que nos señalan: no fuimos aniquilados, estamos acá y estamos en función de un proyecto, estamos en función de principios, estamos en la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, y esto es lo que somos. Otro pensador peruano maravilloso, José María Viedas, dice: todavía somos, todavía estamos. Y se refiere a la presencia cultural, no mística, hermano, y real y concreta, pero que es los orígenes de nuestros pueblos originarios, quechuas, aymaras y tantas nacionalidades minoritarias que tenemos en Perú. Todavía somos, todavía estamos. Reivindicar esos conceptos de nuestros antecesores, compañeros, e impulsarlos en la práctica cotidiana. Exigir la libertad de los presos políticos en América Latina, en Chile, con todos los prisioneros que tenemos acá, prisioneros de antes de la democracia, entre comillas, de durante la democracia, entre comillas, ¿no? De compañeros que han sido detenidos en diferentes momentos de la lucha contra el Estado acá y que están también en condiciones deplorables en las cárceles de Chile, hermano, ¿no? No pues, crean que en Chile no hay prisioneros políticos. Ahora el pueblo mapuche está siendo sometido a una creciente represión, a una creciente mano masacre de sus dirigentes, ¿no? Golpizas tremendas, un terror de Estado que está dominando, hermano, la zona donde el pueblo mapuche reclama no su derecho absolutamente legítimo, ¿no?, de reivindicar lo que es suyo, su tierra, su cultura, sus espacios, frente a la voracidad del neoliberalismo, ¿no? Y que este gobierno es incapaz, hermano, y que ha traicionado, pues hombre, tantas esperanzas y tantos sueños de nuestro querido pueblo, sigue, hermano, respaldando el terrorismo de Estado absolutamente a nivel de lo que ha sido la dictadura de Pinochet, ¿no? Tanto lo que es la represión cotidiana concreta contra la masa de compañeros y compañeras mapuches, ¿no?, que reivindican sus derechos, como la aplicación, hombre, de las leyes y concretamente de los juicios, ¿no? Se aplican los mismos criterios de terrorismo de Estado de Pinochet. Esa es nuestra realidad visible también, ¿por qué no mencionarla, compañero? Agradezco tu pregunta, Juan. Dice algo más. Bueno, para finalizar ya la entrevista, la oportunidad que hemos tenido en el día de hoy, pues un mensaje, pues, para todos esos usuarios, para todos los radioescuchas, para esa juventud latinoamericana que sigue con energía, con valor, con emoción, todos estos procesos que hoy se están llevando en América Latina y el Caribe. Muy bien, compañero, te agradezco infinitamente la oportunidad. Realmente deseando además los mejores logros en este año, acompañando las luchas del continente, hermano, y a todos los radioescuchas, reivindicar un pensamiento de un maravilloso compañero orientalito de la República Oriental del Uruguay, compañero Eduardo Galeano, ¿no?, que para descanse, él nos decía la utopía, ¿no?, la utopía, perseguimos la utopía, la vemos en el horizonte, la utopía. Bueno, hablar de este último, la sociedad para todos, digamos, ¿no?, la sociedad de los puntos. Y entonces él decía, estamos alcanzando la utopía, casi la rajuñamos, nos acercamos, parafraseándolo, pues, ¿no? Y cuando ya estamos a punto, nuevamente se nos aleja el horizonte, la utopía, hermano, y nuevamente vamos avanzando hacia ella, a ver si la conquistamos, la utopía, nuestros valores, nuestros principios, hermano, ¿no?, la revolución, el socialismo, el comunismo también. Y entonces, hermano, pero como está, ¿para qué nos sirve la utopía si no la alcanzamos, no la agarramos, se nos va a la punta de los dedos? Y sirve para eso, camarada, ¿no? Para caminar, para eso nos sirve la utopía, tener presente los valores del humanismo revolucionario, de la nueva sociedad para todos y para todos. Un fuerte abrazo, queridos compañeros, juventud de América Latina, juventud de Europa, tratemos, pues, de perfeccionarnos, de avanzar cada día más, a estudiar, a trabajar, a servir más al pueblo de todo corazón, con nuestra existencia, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro pensamiento, con nuestra obra cotidiana. Gracias, compañero Juan, quedo a disposición tuya, ya sabes cómo contactarme, y en algún momento, estoy lo más pronto que tarde, nos vamos a dar un abrazo inmenso, que va a llegar de la Patagonia, hermano, hasta el Río Bravo. Bueno, igualmente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esta oportunidad, Jaime. Y bueno, lo mejor para ti. Un fuerte abrazo. Hasta luego y gracias por esta oportunidad. Muy bien, compañero. Venceremos. Venceremos. Feliz día. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañero.